Me digas más o menos cómo vives la situación adentro de del reclusorio. Pues primero que nada, a nivel personal, pues es un mal momento, ¿no? Que ya se extendió durante más de 2 años y medio. Y pues también es una lucha al mismo tiempo, ¿no? Que creo que no nada más hemos llevado nosotros, sino que por lo que he alcanzado a leer, pues a lo largo del tiempo y del espacio, así en otros países y en otros momentos, aquí mismo también en este mismo país, pues han vivido y es lo mismo, es un ciclo que se repite y se repite y se repite, donde pues el sistema de justicia está tan mal amañado que pueden torcer la ley los jueces, ¿no? A lo que ellos, a pesar de que están los artículos constitucionales y de derechos humanos, ellos hacen lo que quieren. O sea, aun cuando hay violaciones a los derechos humanos, a ellos no les importa. No les importa y pues lo más que pueden hacer derechos humanos es como dejarlos en mal, ¿no? Internacionalmente hablando, pero no, creo que no les interesa mucho, ellos siguen haciendo lo que quieren. Y pues sí, mientras uno a nivel personal pues se desgracia un poco la vida, ¿no? Porque pues son días, aunque fueran días, pues son días que ya no van a regresar, ¿no? Yo pongo el ejemplo de mi abuelita, por ejemplo, que falleció, ¿no? Hace 3 o 4 meses, y pues ya no la voy a ver, ya no pude estar los últimos días con ella, ya no la pude ver. Entonces, ¿quién me va a regresar eso? Ni con todo el dinero del mundo, ni con todas las disculpas del mundo, y eso no les importa a ellos. Entonces, ahora sí que destruyen las vidas, ¿no? Poco a poco. Y eso es más que nada a nivel personal, y a nivel de lucha, pues hacemos lo que, como repito, ¿no? Lo que a lo largo de mucho tiempo y espacio pues se ha hecho, ¿no? Que es tratar de evidenciar esto, cómo viven las personas, cómo se pasan, cómo los dejan, cómo siguen cobrando y día tras día sin que nadie haga nada, ¿no? Cómo A eso más o menos me podrías explicar. Exactamente, ¿cuáles son los cobros? ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer para cuando van alguien a visitarlos? Ah, pues es que aquí es donde arranca todo esto, ¿no? Obviamente, como lo mencioné, como ya tienen un perfil, vamos, desde que llegamos como presos políticos nosotros, bueno, por lo menos en mi caso, y he visto que ellos ya saben que con alguien que viene por protestas y por protestar y con el apoyo de organizaciones e incluso de medios alternativos, ¿no? Principalmente como ustedes. Ellos tienen miedo y a los presos políticos, a los que ellos catalogan como presos políticos y que después de palabras dicen que no, pero que lo demuestran, ¿no? Al sacarnos de la fajina, al no cobrarnos la visita, la lista. Sin embargo, alguien que no tiene ese apoyo, o sea, todos los demás, vamos, para dejarlo claro, alguien que llega normal, sin apoyo, como fue en mi caso la primera vez cuando no tenía mi primer ingreso, que no tenía ese apoyo, o no era tan, no era tan conocido, y sí, en esos momentos cuando uno no tiene te ponen a hacer la fajina, que la fajina no es nada más que hacer el aseo, pero pues se vuelve extremo a la hora de que quieren sacar una compensación ellos, ¿no? O sea, ponen gente del mismo color de beige, digamos, a poner el aseo, a que hagan el aseo los demás, pero pues para que se rindan, pues los ponen a hacer incluso ejercicios, saltar, pues, hacer lagartijas, así ejercicio extremo, ¿no? No importándoles su edad o su estado de salud, los ponen a hacer eso, y si aguantas, pues te mojan en la noche, ¿no? En la madrugada, para que pues el frío también sea algo, ¿no? Que te haga rendirte. Si soportas eso, pues simplemente te ponen a hacer más y más y más. Y así, a los ojos de los técnicos penitenciarios, que se supone que son los que deben de cuidar todo esto, de todas maneras no les importa, ¿no? Y eso es, si aguantas, ya si aguantas va bajando, obviamente, cada vez el costo de la mencionada fajina. Si no aguantas y si del principio te caes, pues simplemente te levantan la bola de palazos, porque traen luego palos o cosas así, ¿no? Esa es la el método de la fagina, ajá. Después Oye, pues viene. ¿Podrías hablar sobre más o menos sobre la huelga de hambre que has tenido ahí dentro del reclusorio? Pues hemos tenido varias y conjuntas. Lo hemos hecho para diferentes fines, ¿no? El primero pues fue como para lo que pensábamos, ¿no? Que era la libertad. Pues estábamos ingresando apenas recién aquí, pero después ya llegó un momento en el que pues el cuerpo también se acostumbra, ¿no? Y la mente también, ¿no? A ver tantas cochinadas y tantas porquerías. Pues ya lo que quisimos es echarle aquí adentro, ¿no? Y fue simplemente para evidenciar, o sea, esa fue la segunda huelga de hambre, cuando quisimos que simplemente fuera como una apertura de canal, e incluso pretendimos, ¿no?, que fuera para que se unieran otros presos de otros penales, y pudiéramos, cosa que no funcionó al 100, pero sí generó que por lo menos con los presos de Puebla, presos de Oaxaca también ya tienen noción de que pues existimos, ¿no?, y nosotros de ellos. Entonces, sí ha funcionado, o por lo menos un poco, y bueno, también incluso conocimos más o menos la historia de Nestora, y Nestora a lo mejor escuchó hablar de la nuestra, ¿no?, en el distrito. Pues estuvimos en el mismo hospital, conviviendo, no directamente, pero sí en el mismo piso. Entonces, pues esa fue nuestra segunda huelga de hambre. Ya posteriormente la tercera fue como también un acto, ¿no?, de reacción a una represión que nos hicieron a Brian y a mí, y de ahí se extendió hasta llegar a Tetepan. Ya otro pequeño ayuno que tuve, ya que fue el último, fue cuando llegó el profesor Félix, ¿no? Que también por denunciar aquí, hicimos una desobediencia aquí dando volantes a la visita precisamente de estos cobros, ¿no? Porque hasta la visita, parece increíble, pero hasta la visita la cobran. O sea, por ser visitado, tu visita tiene que traer 100 pesos para que no te peguen, para que no te hagan nada, ¿no? Entonces eso por evidenciar eso y por ponerse a hablar el señor con nosotros y dar volantes, lo hacen, la represión que siempre hacen de mandarlo a CEOCE. Pues fueron otros 10 días de ayuno que sí funcionaron, porque lo trajeron de regreso. Y también con el apoyo del periódico La Jornada, que sacó su caso, pues lo trajeron, y aquí estuvo su proceso hasta que se fue, ¿no? Sí. Y esa es la historia de las huelgas que hemos más o menos llevado. ¿Tú has tenido contacto con más presos políticos ahí adentro en el reclusorio? Claro, hay uno en particular que está aquí en población, pero que, o sea, lo mismo a lo que me refiero, ¿no? Por no haber evidenciado su caso, y sí, o sea, es la misma problemática de siempre, ¿no? La familia piensa que es mejor que ya no diga nada, que no se haga su caso público, y ese fue el caso de él, ¿no? No evidenció nada, y así fue, ¿no? Y así se quedó, después lo pusieron ya como preso normal, le cobraron todo, listas, rondines, visitas, faginas, y ha tenido que estar trabajando hasta... Y es un preso que no fue mencionado, ¿no? Y que cayó en la misma fecha que cayeron los del 2 de octubre. O sea, su nombre es Andrés Pérez Rosales. Ahí se pueden buscar información de él también, pero es un preso que por el que nadie nunca nadie ha preguntado y no se dio a conocer, porque también ahora sí que su misma defensa pues no lo quiso hacer público, ¿no? Eso es con él, pero así presos políticos, tener más contacto con ellos, pues hemos tenido contactos con por ejemplo, tengo contacto con aquel preso que logró evidenciar, ¿no?, por medio de un celular en el 2012, lo que hacen aquí, ¿no?, cómo extorsionan, todo lo que mencioné ahorita, lo grabaron ellos, ¿no?, y sin embargo, es un preso que al principio era un preso, así que se puede decir, común, pero que al hacer eso, pues su caso se volvió político, ¿no?, porque pues saltó a la vista de toda de la opinión pública, y sin embargo, pues la opinión pública lo castigó porque se olvidó de él, y esos 5 presos que evidenciaron eso fueron hasta el momento enviados a otros penales, ¿no?, federales. Esa fue su recompensa, y nadie dijo nada, hasta ahora que están sacando otra vez videos en el reclusorio norte acerca de cómo, o lo mismo, pero otra gente, es que lo vuelven a mencionar, pero mientras nadie pregunta dónde están todos esos presos que están en otros penales, así castigados por haber evidenciado, ¿no?, lo que sucede aquí, y nadie se preocupa porque regresen, por lo menos a esta parte, que se puede decir que es un poco menos doloroso, ¿no?, el martirio que lleva, que a los federales, ¿no? Sí. ¿Tú qué piensas más o menos sobre la ley de la amnistía? Pues pienso que es una ley que pues está a la altura, ¿no?, por lo menos en el sentido de que hace que quede uno sin antecedentes penales. Eso es lo primordial, ¿no? Y lo segundo, pues hace que reconozca su responsabilidad del GDF, ¿no?, que es el que nos tiene aquí, que es Mancera y toda esa gente, ¿no? Que reconozca su responsabilidad, que pues entonces rinda una disculpa, ¿no?, si es que la está reconociendo. Y punto número tres, pues que los obliga también a que, si están reconociendo su responsabilidad, pues que indemnice, ¿no? Y lo último, pues es que obviamente genera esa parte de que se crea una comisión investigadora también para investigar a si hubo detenciones arbitrarias y si se amerita que haya castigo, ¿no? Desgraciadamente no obliga a las personas, a estas personas que se pasan y que reprimen a que reciban el castigo directamente. Eso es lo malo, eso es lo que le hace falta a la amnistía, ¿no? El castigo directo a estas personas, pero pues por lo menos se crea una comisión para poder investigarlas, ¿no? Y lo primordial pues es que no nada más es para 4 presos, ¿no?, sino que es para 500 o más, me parece. Entonces, pues creo que, digo, a la altura no compensa, como digo, todo el daño, ¿no?, moral y físico y psicológico que hemos tenido, ¿no?, por lo menos en mi persona, pero pues sí, sí, por lo menos lo más importante, ¿no?, ya es algo. Y eso es que lo pongo a comparación con una preliberación que ahorita está próxima por parte del GDF, que quiere preliberarnos, pero yo la verdad no la veo bien, porque es como su contraoferta, ¿no?, a esto, como su negociación, pero pues no ofrece más que la libertad, pero todo lo demás que lo que mencioné no lo ofrece, no ofrece ni disculpas, no ofrece ni la absolución, incluso hasta pagando fianza, ¿no?, se pierden las fianzas, o sea, todo estaría mal, todo estaría completamente mal con la preliberación, pero es la forma como de sacarnos por la puerta de atrás, ¿no?, con la preliberación. Obviamente aquí el punto que yo pongo siempre es que pues somos humanos, ¿no?, y queremos estar con nuestra familia, como digo, un día es un día, ¿no?, y muchos de nosotros pues ya lo queremos, o sea, queremos estar con nuestras familias, ayudarlas, ¿no? Muchos de nosotros, pues nuestras familias han sufrido mientras estamos aquí y siguen padeciendo, ¿no? Entonces pienso que pues es un golpe bajo, ¿no?, ofrecernos esa preliberación cuando saben que pues es no es lo correcto, pero que queremos la libertad, ¿no? Tú, Jansfar, ¿qué mensaje le quieres mandar a las personas que van a escuchar tus palabras? Pues, sinceramente, pienso que México pues está mal, ¿no? O sea, viene desde la educación, y creo que lo que nos hace falta como mexicanos pues es valor. Muchas veces decimos que el mexicano es muy valiente, no es cierto, no somos valientes, no tenemos el valor de tan solo de salir a las calles, ¿no?, e ir a decir lo que pensamos, ¿no? O sea, incluso aquí mismo, en esta misma prisión, pues me he dado cuenta de eso, ¿no? Muchos presos se dicen muy valerosos y al final de cuentas se cuadran cuando de la autoridad se trata, ¿no? Cuando obviamente por medio del miedo y de la represión, pues los hacen que se cuadren. Pero bueno, pienso que si queremos así algo, pues tenemos que echarle para adelante, ¿no? No importando lo que venga, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de esto de las elecciones. Yo ahí doy mi punto de vista, ¿no? Que siempre he dado que no importa si se vota o no se vota, eso no importa. O sea, obviamente lo mejor es votar nada más para dar el preámbulo que se hizo, ¿no? Que no hay discusión, pero aquí lo que importa es que se respete el voto, que se respete, ¿no? Y más allá de estar viendo si se vota o no y estás peleando entre nosotros, lo que tenemos que organizarnos es para que si no se respeta el voto, pues todas esas personas que votan y no votan, pues salgan al mismo tiempo, ¿no?, a exigir que se respete el voto. Porque lo del voto o no voto, eso, pues así que es secundario. Al final de cuentas, el partido del poder, que es el PRI o el PAN o el que esté, va a hacer lo que ellos quieren y las dos cosas les convienen. Entonces, pues, creo que somos, estamos de tontos al estar peleando entre nosotros y no simplemente organizarnos, ¿no? ¿Qué le quisieras decir a tu familia que te está esperando allá afuera? Pues simplemente que todo apunta a que se movió mucho con esto de la amnistía y que es muy probable que salgamos, ¿no? Por lo menos eso es lo que nos están como que insinuando, ¿no? Con tanto movimiento de todas las autoridades y de todos los poderes y de los mismos medios de comunicación y los amigos. Pero pues aquí lo que hemos aprendido en la cárcel es que pues no hay que hacerse ilusiones, ¿no? Sí. Y pues creo que no, parece que a la vista parece que ha avanzado el caso, pero pues no veo más tampoco que igual y hasta nos quedemos, ¿no? Sí.